SPM. Oh, mira qué vaina ahora. Con la maravilla. Hasta violines. Para que te mate. SPM. Sí. 0.23. Para que te quite. Big Trueno. Ajá. Ya. Él le da su mano. No me de cotorra, yo ando con lo mío. Sí. Tú estás claro que yo no barago mío. No me de cotorra, suelta el palo mague. Que yo te dije que yo soy el tiguerague. No me de cotorra, yo ando con lo mío. Sí. Tú estás claro que yo no barago mío. Ajá. No me de cotorra, suelta el palo mague. Sí. Que yo te dije que yo soy el tiguerague. Soltaste Taiwán, mangate a Nico. Te está buscando y eres empleado de Telemite. Sáme yo. Como tatu palomito, yo estoy claro, tú has soltado el de atrás por un finito. Arcángel, la maravilla y el chulo Manuel, pa' que te mate. En el Mauna Loa tenía que ser. Por el chivato, por eso la charla te sacó los pies. Y en el club de los trinitarios te lo demostré. Tumba eso, que ustedes por ropa fue que filman. Y vaquero ya tiene fama, que hasta se la dan. Se están buscando, pero donde le dan el picapollo, por los humildes se van a quedar fuera del globo. Son el cuento de Pepito, yo la historia de Trujillo. Tú eres que sabes si lo personal o lo dejamos en ti. Y que canta. Diablo que falta ese Trujillo pa' que lo tire del puente amarrado por lo mellizo. Dame de cotorra, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no barago lío. No me de cotorra, suelta el palo mague. Ya yo te dije que yo soy el tiguerague. No me de cotorra, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no barajo lío. No me de cotorra, suelta el palo maje. Ya yo te dije que yo soy el tiguerague. Oye, me llegó al clan, el quién, el del dinero. Jangueando con mi pana Manuel, alias Vaquero. Y yo te quedaste en cero. Y para te soy sincero, con mi música yo viajo por el mundo entero. Soy humilde, pa, yo no fronteo con bling bling. Yo también fui pobre y viví en casa de zinc. Soy de la calle. No te equivoques tú, que en mi casa también se me iba la luz. Me contaron que a tu mujer el otro le metió en la boa. Mientras grabo con Luis Fonsi, tú grabas con Boa. Sigo bebiendo cristal y jugo con Pasoa. Mi leche, tu mujer es más alta de Soa. Tengo euros pa' humillarte, dólares pa' firmarte, pesos pa' regalarte, pa, yo tengo el arte. Falso, ahora quieres ser mi enemigo. Lambón, yo nunca he querido grabar contigo. Mediante, a mí tú lo que me de risa. Y me enteré que te han negado tres veces la visa. Ajá. Yo tengo la letra que a ti te quise y como gallo a la gallina te pisa. Oye, jaraquero, un smoke of mojés. Tú tienes fama, pero en un par de páginas en MySpace. ¿Quieres saber cómo te ganó esta guerra, Lambón? Cuando vaquero te diga adiós desde el avión. Brr. No me de cotorra, yo ando con lo mío. Tú te claro que yo no barajo mío. No me de cotorra, suelta el palo mague. Ya yo te dije que yo soy el tiguerague. No me de cotorra, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no barajo lío. No me de cotorra, suelta el palo mague. Que yo te dije que yo soy el tiguerague. Ya, que quede claro que esto estoy haciendo no es por fama, porque yo ya la tengo. Y más que a los fucking music. Papi, dime. Oye, tírame pa' que te pegue. Ey, Sandy de los Santos, Javier. Pero yo no tengo tiempo pa' ti. Estoy pegado. Yo soy mundial, internacional. Ok. Donde yo canto a ti no te conocen. Qué bien. El maestro del violín, Fabián Eli. Así que dame la gracia. Nosotros hacemos cosas clásicas. Big Trueno. Ajá. Prrpo. Tu chave. Pa' que te mate. Millonario Estudio. Lo vi de mayo. No hay que echarle maná. Chaguito. Flow Factory, me dice como es. Oye, los tiempos han cambiado. DJ Lumi, ya Joa no chulea hombre. Ahora él le da su. Ah, no, yo no sé, ¿no? Lo viste, Sandy. Sí. Y ahora si tú estás feo,